Llamas en Radio Narcea. Episodio 8. Aquí tenemos al bajo, al gran DJ Chosco. Y a la batería, como siempre, el gran, inigualable fulano de la gorra verde. Racatacatá, chimps. ¿Qué tal la semana? Bueno, estupenda. ¿Completa? Bueno, hice de todo. Bien, ¿eh? Uf. Bueno, eso me gusta. ¿Tuviste que pasó la ambulancia los otros días? ¡Tío! Los bomberos y la Virgen. ¿Y eso? Estaba yo haciendo cosas. Bueno, capítulo número 8. Estamos aquí, tenemos noticias, discos, tenemos la de Dios. Disquísimos, cancionísimas, tenemos hasta un cadáver. Esto es la verbena. La verbena, la paloma. Primero, disquísimo de la semana, Los Campesinos. Chicos que se llaman Los Campesinos, tal cual, aunque son de Gales, DJ. Sí, tiene un nombre así. A mí me gusta. Bastante español. Sí. Sí, ya sé por dónde vas. Qué gran análisis. Gran análisis del nombre de Los Campesinos. Vamos a darle caña. El disco se llama. ¿Cómo era? Romance is Boring. Y la canción, el primer single, There Are Listed Buildings. Stomach splash your shoes. You complain the tap water on solid white. You dangle fishing line for crabs, but they're not interested. I'm your only bite. I watch your face move in a compact mirror. How the pattern settles in. Security lights. I remember being naked to my waist, though not in. listed buildings. I won't be tied, your listed heart. I think I'd do it for love if it were not for the money. I'd take any scraps that you can give. I think I'd do it for love if it were not for the money. I'll take any scraps that you can give. I think I'd do it for love if it were not for the money. Oye, qué frescor, ¿eh? Ponemos una música cojonuda aquí, ¿eh? No, la verdad que no hay queja ninguna. Oye, ¿tú qué ves? ¿Viste? Oye, oye, oye. Oye. Siempre, siempre hay alguno que tiene que venir por aquí a tocar las narices, ¿eh? Somos gente que tenemos tanto predicamento, ¿eh? La gente nos sigue tanto que aquí todo Dios quiere meter. Quiere todo meter, el mundo. Se mete por la red aquí. Gustan a los campesinos, ¿eh? A mí me gustan mucho. Sobre todo el nombre, ¿eh? Que lo ves muy castellano, ¿no? Lo veo muy bien, ¿eh? Muy verbenero, como no, a mí me gusta. A mí me gusta estos análisis en profundidad de todo en general, me parece muy bien. Qué buena música ponemos. Te lo digo en serio. Me dijeron algo. ¿Qué algún te día. Dijeron? No, vaya bien que pincháis. Dice, oye, hay unas canciones yo no claro, las conozco, pero no. Suena bien, ¿eh? Pero siendo tan fácil poner las buenas, ¿tú por qué crees que las ponen malas en otros lados? Porque hay mucha maldad. Pero gente que lo hace con inquina. Sí. No sé qué afán tienen de... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Déjalo ahí, yo qué sé. No vamos a seguir. ¿Será que pagan por poner las malas? Porque calla. Nosotros ponemos las buenas y no nos da un duro. Ah, ¿no cobraste este mes? Ah, pero tú cobras. Calla, no vamos a seguir por ahí. Uno que parece que sí que cobra es Richard Ashcroft, el que fue líder, no sé, bueno, cantante de The Verve. Bafa. Tuvieron ahí un pelotazo. ¿Qué me dices de nombre de The Verve? ¿Te gusta? Lo veo un poco anglosajón. Sí, ¿eh? No, pues yo qué sé. Pero raíz latina, ¿eh? La veo yo La ahí. Verve. Bien. ¿Qué significa The Verve, tú? Yo siempre pensé el verbo. El verbo. Nunca me pensé ¿Y tú sí, cómo, qué pensabas que era? Yo, la verba. Yo qué sé. Richard bueno. Ashcroft también tiene una carrera en solitario y ahora vuelve con una banda que hizo nueva. Yo leí los nombres de los artistas que lo van a acompañar, pero la verdad no me recuerdo de ninguno de ellos. Lo que nos acordamos es el productor, que seguramente está detrás de todo este tema, que es Jay-Z. Ahí sí que lo sabemos. Uno que lo conocéis porque va siempre con una moiraza. que tiene unas caderas que parece que las hizo Dios. Lo que se dice por aquí, por la zona, una negrona. Que está muy buena, que llama se Beyoncé. Pues el Jay-Z este, aparte de eso, creo que amasa cuartos como un tonto, porque sí. En el tema del hip hop, que no domino, es el Justin Timberlake de eso. Bueno, es el que está detrás de Justin Timberlake también. Sí, creo que es el que lo lleva todo. El otro día salía en el Forbes de, sí. la, de los artistas, las sí. parejas de artistas más famosos, y el número uno eran estos dos. El Jay-Z y Beyoncé, que por lo visto... ingresan no menos de 50 millones de dólares cada uno, lo que no está mal para... ¿Qué no harán? Bueno, él no sé lo que hace ella. Él hizo lo bien. Lo que hace ella, sí, más o menos, me lo puedo imaginar. Él solo con contar con eso y luego sí. encima conviertes en el rey del cotarro. Sí. Bueno, es que si no iba a que iba a agarrar esa mujer. Claro. Ahí, ¿no? Si no metes 50 al mes, no agarras una mujer de esas. 50 millones de euros al mes, pero no hay. Eso. No hay tu tía. Oye, ¿ponemos algo de Richard Ashcroft sí. o me dejas aquí con la palabra en la ¿cómo boca? Iba a llamarse el grupo? ¿Cómo era? United Nations of... Of Sound. Of Sound. Hostia, que, sí. que... Eso es que es un pesado este tío. No, un día entró en una tienda de Benetton y dijo, pa, lo que se me acaba de ocurrir el nombre para el grupo. Vamos a poner A Song for the Lovers, que es su mega hit más clásico en solitario, por lo menos, y que la verdad que es una pedazo de canción. We'll be right back. time is right, so we better get on. DJ, play a song for the lovers tonight. Song for the lovers tonight. Don't wanna wait, Lord, I've been waiting all my life, but I'm too late again. I know what I was scared. Can't you see? I'm moving like a train to some foreign. Vaya arreglos, ¿eh? Está muy bien arreglado. Oh, está. El que estaba bien arreglado también era la de Urban, ¿cómo era? Aquel tema. Pero aquel era. Aquel era. Era de los Verve y. Era de Mick Jagger. No, pero creo que, si no estaba yo equivocado, el de Mick Jagger, o sea, de los Rolling era. Eran los violines. Eran los violines, las cuatro notas de los violines. Pero oíanse mucho. Sí, también es verdad. Pues creo que hicieron una cantidad de cuartos. De pasta con eso y llegó Mick Jagger y todo. Para mí. Tú voles bien. Es lo que tiene la gente egoísta, que claro. Quiere las cosas para ellos. Qué afán tiene Mick Jagger. Porque, ¿no? Mick Jagger, a fin de cuentas, en fin. No, hombre, pero toca llegará. La moral, que vengan unos guajes aquí de a robarte mierda. Los violines. Normal. Que tuvo el con el casetone. Tito, ti, tito, ti, to, ti, to. Y eso lleva su tiempo, No es que lleve su tiempo, es que Yedel. Que me cago mi madre. Tenemos que andar discutiendo por cuatro perras. Me lo metéis todo aquí en el maletín y marcho. Tengo que andar discutiendo con nadie. Explicaciones a la edad. Y él. Punto. Eso hícelo yo cuando me llevaba bien con el Keith Richards. Claro, hombre. Claro. Noticia triste del día. Del día. Bueno, la semana, día, mes. Hace 15 días. Hace 15 días. Vamos un poco retrasados, tenéis que entendernos. Pero mira, como tenemos la completa seguridad de que vosotros dais aún peor, pues, chico, podemos tirar a de huello con lo que nos dé la gana. Además, teníamos que hacerlo porque... Yo enteréme esta semana, si no lo hubiera contado antes, porque es un chico que me gustaba mucho. Jay Ritter, que además yo descubrí a raíz de su muerte, que murió el 13 de enero o por ahí, a raíz de su muestra descubrí que el nombre era de él. Yo pensé que era un grupo. Siempre pensé que era un grupo. Esto, los listos, es lo que tenemos. Damos las cosas por hecho y luego encontramos unas sorpresísimas. Pues este también. Señor... Chaval, porque murió con 29 años, que es de Memphis. Parece que lo encontraron allí al hombre tirado en el garaje. Y no se sabe siquiera si fue un asesinato, si no, está la policía investigando. Claro, que un policía de Memphis que puede investigar. A mí me viene a la mente el jefe Bigun y... La verdad. Que, claro. No sé yo. Son tus gurinos. Parece que tiene una bala en la cabeza, jefe. Bueno, pues alguien la pondría ahí. Este hombre, para los que no lo conocéis, hacía un punk rock de este, del simpático, del majo. Del bailando. Estilo Pixies, estilo Nirvana, era muy majo. Este Ain't Gonna Save Me es de su último disco, tenía tres, por lo menos que yo conozca. Y de verdad que es una pena, porque el chico prestaba. Se acabó. ¿Sabías que la...? Joder, bueno, otra que bueno, está pero ahí. Pero bueno, pero bueno. Qué afán tiene la gente. Calláis un poco, coño. Es que venís aquí a animar bien. Nos parece además bien. Siempre. Oye, a meter, ¿sabías? A no meter sé la qué. Mano así de... ¿Tenías sí. claro qué tal eres? Ay, está todo muy claro. Muy claro. ¿Tú qué me quieres vender? Que nos conocemos. Está ahí. Siguiente. Noticia. Seguimos con noticias. Vamos a hablar de conciertos. Vienen los Arctic Monkeys. Yeah. a Madrid. Y favorito, hay uno que sé que está contento, del pero, fulano. Pero no lo va a ir a ver, pero bueno. No, bueno, yo estoy retirado. ¿Yo qué voy a ir a ver? Yo ya lo que echen por la tele. Que voy a yo a ningún lado. Con la edad que tengo. La ¿dónde llevo el bastón? Neno. Estoy acabado. Pues Madrid, ¿qué día? El 5 de febrero. 5 de febrero, qué buen día, ¿eh? Sí. Podría ser el 4, podría ser el 3, que no. Que vamos el 5. Preparadlo todo. Palacio de Vista Alegre, ya. Ojito con el Palacio de Vista Alegre. Estos Artist Monkeys, si no es por el fenómeno de internet, llenaban el Palacio de Vista Alegre de ellos por los cojones 33. O sea, no llegaban a la Riviera. Fíjate lo que te digo. Hombre, eso está claro. Y las entradas aquí, creo que muy bien, ¿no? Sí, aquí hay uno que lo vende a 100 y pico euros. De segunda metes mano. Artic Monkeys y ya están haciendo. Te vendo Bolivic y entrada para los Artic Monkeys por 105 euros. 105 euros. Por 105 euros Artic Monkeys. Pero tú chiflaste. Chifló. Pero bueno, esto. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, una excusa más para que otro día pongamos a los Artic Monkeys. Van a empezar a llamarnos la atención. Con toda la razón del mundo. Esto que vamos a poner es la barbaridad llamada My Pala. ¿Cómo le presta? ¿Cómo le presta? Pero voy a tener que descansar de ellos una temporada. Sí, La gente empieza a señalarme por la calle. Otros que también vienen son los Rabonets. Son buenos también, ¿eh? Madrid, Circo Price, me acuerdo... Que ya no es lo mismo que... Zaragoza y Barcelona, creo. Barcelona. Bueno, el Circo Price creo que está muy guapo. Y así redondito. Y la Artosa. ¿Y la artosa? Vamos a traeros a la artosa. También. Ya te digo. Pues bueno, más información, miradlo en Google, no seáis vagos, que tampoco tenemos aquí, tenemos cabeza para tanto. Vamos a poneros el tema del último disco. Pop escandinavo, ¿eh? Sin edulcorar. Sí, sí, sí. Bien, muy majos, muy majos. Ya llevan, ya llevan lo suyo, ¿eh? Dinamarca, gran país, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí será. Sí. ¿Quién dice que no? Vamos. Seguimos con conciertos. Sí, vamos a acabar la ronda de hablar de conciertos. De noticias, sí. Parecemos el Bopa. Estamos a miércoles, iba a decir yo mañana, no, quedan dos días más todavía. El sábado, sí, en Oviedo, dos o tres, en la sala Candela, antiguamente Whirlpool, ya veis, cambio de nombre así, raguetón, más guapo. Bueno, vienen Templeton. Templeton, que vienen Templeton a Oviedo. Grupo español que ya pusimos aquí alguna vez, que sí, nos gusta, sí, bastante. Nos mola. Su primer disco, Exposición Universal. Y vienen de nuestros amigos de la Radio de Cristal, donde tenemos un cangués integrante. Mira, en la formación. Mira lo que tú vales. Además sé yo que andan por aquí, por el radio blog, por el internet, escuchando de vez en cuando. ¿Escuchas esto, Mera? Sí. ¿Estás escuchando? Madre mía. Pobre. Pero con todo lo que tiene el oído, tiene que aguantar a este par de fatos. Bueno. No me digas tú a mí. Además, es un señor funcionario, yo no creo. Él escuchará como funcionario que es Kiss FM y cambiará de Kiss FM al último disco de Mana, que es eso cuando apruebas la oposición. Creo que es lo que allí lo pone, pim, pam, pum, las cosas que tienes que hacer. Ah, se sella así, el triplicado, el para acá, en la fotocopiadora y venga. Y se escucha el disco de Mana y a Kiss FM. Punto pelota. Pues así, y con estas, Templeton el sábado a las 10 en Oviedo. Muy I'm te fuiste y que esta casa nadie me la va a comprar. Tiendo a pensar que estamos por casualidad. Coldplay. Ay, requete guay. Que creo que no. Creemos. Que creo que lo anterior no. Ahora aquí Mera me entenderá cuando escuche esto. Le he dado toda la explicación. Y bueno, que nada, que retira. Que no, que lo anterior que no. Bueno, vamos. Bueno, que ánimo a todos los que estamos pasando una época así jodidilla en el trabajo y demás, ánimo a todos, eso sí que estamos todos de acuerdo, que está la cosa muy complicada. Yo porque tengo esto de la radio. Esto no. Esto que bueno, mal que bien, oye, 3.000 euros poco son, pero... ¿Y por qué me tienen aquí a mí de becario sin cobrar un duro? Si no, ¿quién hacía esto? ¿Tú para qué quieres el dinero? ¿Pero tú para qué quieres el dinero? No, si a mí me sobra. ¿Tienes rapaza? ¿Tienes guitarra? Pero tú ¿qué aspiras en la vida, majo? Amigo, que me dejes aquí enredar con los botones, claro, tengo bastante. Pues ahí estás, enreda todo lo que quieras. Hemos acabado la parte del Bopa, ¿eh? Bopa 1.1, conciertos, vamos, 1.2, discos nuevos. Aquí haciendo tal. Un listín telefónico. Programa clásico de toda la vida. Hay que salirse porque no vamos a inventar nada nuevo. Tato inventado, la famosa frase. Bastante hacemos con no romper lo que hay. No nos pidan milagros. Bueno, disco nuevo. Bueno, single. El disco todavía no salió. Está ahí la cosa, está la cosa a punto de parir. Chámanse los gorilas. ¡Ay! Gorilla. Que vos gustan los gorilas, ¿eh? Gorilaz. Gorillaz. Muy castellano también el nombre. Muy castellano. No sé qué tiene este país que inspira tanto. Pero pones una Z al otro, pones ahí una exclamación al final, los campesinos. Toque guay. Toque este, guay. Un goril, pones una Z al final y quedas como Dios. Y los Ramones, mítico. Joder. Hombre, genial. Oye, que nos perdemos. Los gorilas. ¿Vos gustan los gorilas? Sí, porque a nosotros también. ¿Os gustan los documentales de las dos? ¿Os gusta dormir la siesta? Nos gusta. ¿Documentales de las dos o Tour de Francia? ¿Tú qué prefieres para dormir la siesta? Yo para dormir es el sonido del helicóptero pasando por encima y es lo más hipnótico que conocí por en mi vida. Encima del departamento de Normandía. Y Perico... Quedan 77 kilómetros para la meta. Y Perico Delgado contando sus andanzas por Francia también aburre. Entonces, bueno, todo junto... Mayo Jung. No, esos gorilas no, hombre, no. Estos otros que pinchan en las discotecas, que son unos muñecajos, que no son de verdad, que no canta Damon Albarn, pero sí, igual sí. Damon Albarn anda por ahí dando... Anda por ahí. Pues sí, nos gustan. Este nuevo single se llama Estilo, el disco está muy español, chico, yo qué sé. Style. El disco va a llamarse Plastic Beach y yo sospecho que si el disco no oye muy allá, que posiblemente no lo sea, dos o tres canciones van a ser la repera. Y estoy convencido. Y fartos de videoclip vamos a quedar, sí, seguramente. Bueno. Yo hace que no veo un videoclip, la de mi madre. Andas todo el día con la casete, ahí no joder, no pero se es ve que nada. Eso murió, eso del videoclub, sí. Eso sí que murió. No, pero también el videoclip murió. Bueno, Style de Gorillaz. Legendary heavy glowing sunshine on the road, keep this on. Yes, the lantern burn. just to get through the week. Sometimes it's hard. Right now. See yourself out of depression, rise above all recession. If I know. Ese tururu, ¿no es un poco de Depeche Mode? Digo yo. A ver si va a haber quien venga luego con la saca, sí, a recuperar sus ganancias. Porque estos ya hicieron un plagio, pero monumental, en el anterior disco, a una canción de U2, pero monumental. O sea, es que clavaban casi hasta la letra. Oye, pero si son muñecos. Sí, también es verdad. ¿Quién les va a echar la culpa? Pues, y es lo que están haciendo. Pero es que más da si son muñecos, ¿quién les va a correcto, decir nada? Pero entonces, que los cuartos, cuando se los vayan a dar, también van a decir, bueno, son muñecos, ¿para qué quieren los cuartos? ¿Qué problema tienen estos? No sé, me sonó un poco tiriri, yo eso me tiene sonado. Estaba aquí escuchando, no lo habíamos escuchado ninguno de los dos. No. Por eso somos así de profesionales. Porque llevábamos esto muy preparado, pero bueno, tampoco. Y estamos aquí mirando uno para otro diciendo, bueno, la canción. No digo nada y lo digo todo. Era un poco a mí, yo estaba diciendo, canción es gorilera. No, yo me imaginaba a los gorilas sentados así, después de fartar de bananas, así mirando unos para otros. A mí me estaba dando la sensación de que quizás igual no la volví a escuchar. Era la sensación que me estaba dando, fíjate lo que te digo, sí. De eso que dices, pues igual no. Y el tiriri, ya estaba yo cecao mirando por detrás a ver si me salía la canción que era. No sé yo. Casio Tonel, lo que tiene. Ay, a veces nos pasamos de listos. Damon, que nos pasamos de listos. Bueno. Maquetísima, hace tiempo que no... Hace tiempo que no hablamos de Maquetísima. Y este, vamos a enlazar así una Maquetísima con noticia. Ya lleva tiempo siendo Maquetísima. Napoleón Solo, grupo granadino. Como de lo mucho que surge en España. Pensé que pasa en Granada, ese germen que hay ahí. Debe ser mar y montaña. Es todo Eric. Es todo Eric. Todo lo que sale está el Eric detrás. Tocando la batería. Tocando la batería. Debe ser todos muy buenos, pero batería solo debe haber uno. Sí. Es algo que tal. Los planetas ahora, de la garganta. Baja ese tío, baja unas hostias a lo que son los chismes esos. Pum, charra, pum, charra. Debe ser Ferreiro. ¿Eh? Debe ser Ferreiro. Sí, sabe lo que hace. Bueno, llámanse Napoleón Solo. Vamos a poner una canción que se llama Tiene que acabar. Parece que han fichado, me decías, por una discográfica. Y van a sacar disco y tal, ¿no? Sí, ficharon por el Volcán. Algo del Volcán, no me acuerdo cómo se llama la discográfica. El Volcán Música o algo así. Sí, algo por el estilo. Bueno, ¿qué más os da? Si no la conocéis ni vais a buscar nada. Si me la podéis inventar. Claro, joder, ¿qué más os da? Tiene que acabar, de Napoleón Solo. Thank you. siempre esperando a que se acabe. Y ahora lo sé, y tú también. Listos estamos enganchados. Sé que algo tendrá que pasar un día, pero no es hoy. Esto es para ti. Por las cosas que tengo a mí no me sirven en este momento. Yo no sé si piensas lo mismo, pero esto así se tiene que acabar. Sentado aquí viendo pasar el tiempo, déjame, no te preocupes por nada. Yo me quedo un rato callado en silencio, intento olvidarlo y exploto por dentro. Y ahora no sé, tampoco tú. Los dos estamos abandonados, pensando el momento de irnos de aquí. Pero no es hoy, esto es para ti. Cosas que tengo a mí no me sirven en este momento. Yo no sé si piensas lo mismo, pero esto así se tiene que acabar. Y se acabó. Y se acabó. Pero muy bien acabado, por cierto. Gústame a mí este pop así de... No, es majo. Saltarín. Además, yo si está Eric detrás, siempre me quedo flipado. Cada vez que lo ves en directo, el resto del escenario desaparece. Solo ves a ese hombre pegando botes detrás de la batería, bajando unas hostias, como si le debieran dinero los tambores. Es que es una exageración. Es una exageración el espectáculo que dan directo. Y además que están los otros así, siempre como tímidos ahí, sí, ¿qué tal? Sí, tímidos no, sosos, tío. Llámalo por su nombre. Bueno, burricada, burricadísima de la semana. Qué grande. Una de nuestras grandes, grandísimas musas, una favorita de la casa, Amaya Montero. La reina de los puercos. La llamada cerdita Piggy de San Sebastián. Ha declarado esta semana, creo que tiene ciertos problemas, no nos vamos a meter en profundidades porque ni nos interesa ni queremos aburriros, pero bueno, tiene problemas con la ex-banda en la que tocaba, que creo que era Ella Baila Sola o algo así, y... Estaban tan amarrados. Tan amarrados, no se llevan bien, no sé qué. Total, que en unas declaraciones sorprendentes en lo que a mí respecta, diciendo que ella no ha olvidado sus raíces, declara textualmente: no me he vuelto tonta por salir en el Ola. Algo. A ver. Estamos todos de acuerdo. No, la borricada no es que salga de Lola. La borricada es que crea que se volvió tonta ahora. O que crea que no se volvió tonta. Tómalo como quieras. Lo que es seguro, querida Maya, es que no te volviste tonta por salir en el Lola. Eso lo firmamos de cabo a rabo, de la 1 al final, hasta el punto pelota, lo firmamos todos. Tú naciste tonta. Eso es, asúmelo. Déjalo ahí. Te vamos a dedicar una canción que escribieron otros granadinos, que también toca la batería Eric en esta canción, y que lo dice todo sobre ti. Quiero que sepas que ya me esperaba que esto hubiera y que no pasa nada. Solo me daba razón y que estaba aprendiendo de cada momento que he estado contigo. Y pienso aplicar contra mis enemigos tus tácticas sucias de acoso y de abrigo. amado y que quiero que sepas que he sido infierno estando conmigo. El infierno es lo más parecido, te pareces un poco a Satán. Quiero que sepas que me he acostumbrado a tus putas escenas de ahora me largo. Lárgate ya de verdad, que sería la suerte si no vuelvo a verte en los próximos años. Por mí que podías quererte un largo que pensando un momento, prefiero, así que ya sabes que espero que acabes pegándote un tiro, cuando veas lo imbécil que has sido, cuando veas que lo has hecho fatal, y que quiero que sepas que ha sido un infierno estando contigo, que por poco no acabas conmigo. Pero soy difícil de matar, y que quiero que sepas que he sido un infierno estando contigo. El infierno no es tanto castigo, te pareces bastante a Satán. Es que el infierno y entrar en una discoteca y que te pongan a esta mujer. ¿O qué me dices? Amaya, nuestra amiga. Pero eso no lo ponen en las discotecas ya. No me jodas. No, está de moda, ¿eh? Está de moda otra vez. Tú no, porque en un... Estás siempre... Cero, un, cero, mueves de la misma barra, cero, pero los que tenemos... Los cero. Que andamos promoviéndola. A mí me ponen... Sale allí el acordeonista, toca la de Caballo de la Sabana porque está triste y cansado, y luego una cumbia, yo tomo mi Diz con Coca-Cola, luego mi Bifitter con tónica y marcho para la cama. Más contento. Yo ya lo que vivo. Además, gastas 4 perres. 4 perres. No, lo que sí hago es pagar las rondas que me tocan, ¿eh? No marcho yo sin pagar las rondas que me tocan. Eso ya me lo dijo mi abuelo y nunca jamás falté a esa palabra. Como un paisano. Claro, hombre. Cancionísima. Cancionísima. Dejámosla al final esta vez. Con no por nada, sino porque se nos olvidó. No, y porque tampoco tenemos ningún aquí que digamos, bueno, vamos a hacerlo así o así. No. No, bueno, en general en la vida no tenemos nada de xeito, no hay xeito. Pero ninguno. Ya lo que vos presta, sí. Amigos de Cancionísimas, nuestro querido público. Cuchillo, que para mi gusto es un nombre muy hispano. Sí, de nombre, además me gusta, es un nombre así como punzante. Nombre... No, sí. Sí, estamos no, que lo cuidado, tiramos. Cuidado. Cuidado que como siga esto, vamos, salen unos chistes estupendos. Bueno, qué pues nivel, Cuchillo, qué nivelísimo. Que están grabando su segundo disco, que el primero fue disquísimo, increíble. Además, son unos tíos que juegan en otra división cuando en lo que a directo se trata. Y es increíble. Un guitarra y un batería acojonantes, como tocan en directo. Lo del batería y la percusión es increíble. Y el guitarra, lo que se le ocurra para hacer las armonías que hacen en directo con una sola guitarra y la voz. Están en Estados Unidos grabando, porque por lo visto allí tienen mejores radiocasetes que aquí, entonces van para allá a grabarlo. Ya hace mucho que lo hacía Danza Invisible. Y así les fue. También. Claro, así triunfaron. Debieron perder el disco por camino, el bueno. Y luego se lo quedó, se lo quedó algún cabrón de aquellos. Seguro que los Sonic Youth se quedaron con el disco. Pues eso, Cuchillo, están a punto de sacar segundo disco con Marrow Pillow y aquí dejamos este temazo. Gran, gran canción. Thank you. qué buenos son, ¿eh? La verdad que... Nah, que... Este disco es, de verdad, recomendadísimo para todos los que no los conozcáis. Grupo español. Es del año pasado, ¿no? Hace del 2000, yo creo que es del 2008, pero bueno, debió ser a finales de 2008 y pegó ahí bastante el 2009. A mí me parece, como a ti, me parece un pedazo de disco. Parece un disco de los buenos, buenos. Y yo lo recomiendo. Si alguna vez tenéis la oportunidad de verlos en directo, muchísimo, muchísimo más grandes. Eso lo he perdido yo, mira. Bueno, tenemos que acabar. Sí, acabouse. Esto acaba. Aquí estaríamos más rato, pero porque tenemos mucho más preparado, ¿eh? O sea, aquí no se improvisa nada. Quedan todas las canciones en cola y puestas. Bueno. Una pena, ¿eh? Para otro día. No, esto ya se pierde. Esto si no es del día como el pescado. Se tira. Pues, joder, se aguantase. Claro, y mira que eran buenas, ¿eh? Bueno, tendrán que aguantarse. Como siempre, terminamos con disquísimo, el de la semana, ya sabéis, esta semana nuestra elección. Y Los Campesinos. Es el nuevo disco de Los Campesinos, Romance is Boring. Vamos a cerrar con la canción que da título al disco. Romance Muy recomendable la canción y el disco. Ya sabéis que hemos llegado al acuerdo, DJ Chosco y yo, de decir que de Los Campesinos nos quedamos con que su nombre es muy castellano. Es el análisis que hemos hecho en el día de hoy. Y el signo de admiración final queda muy moderno. Sí. Bueno, yo ahí ya discrepo algo más, pero creo que eso podemos discutirlo en otro momento. Lo que sí que queda claro es que el nombre nos parece castellano. Los Campesinos, bien. Además, muy bien, muy concreto, muy... Sí, ¿sabes a lo que se refiere? Vamos. No hay dobles intenciones ni dobles lenguajes. No te hacen pensar mucho. No, qué bien, ¿eh? Casi se lo agradecemos. Casi. Romance is boring. Chicos, hasta luego. Yo creo que se nos está metiendo, así a ojo, ¿eh? ¿Qué te parece? Que se nos esté metiendo Richard Ashcroft de fondo. Sal de Igor, hombre. Tiesta, quitar en todos. O sea, quiere venir hasta la radio. Yo es que tengo aquí mi Mac y me falla. Dale.